Ser el dueño de todas tus partes, amarte como tú soñaste, confía, no voy a fallarte. Yo quiero tu amor, quiero sentir tu calor, amarte sin condición, borrar de ti el temor. Ven conmigo, ese hombre no te quiere, él te maltrata, no te conviene, juega contigo, tú sabes que te engaña con otras mujeres. Oh, nena, déjalo salir ya. La vida es bella, tu vida es bella. Pregúntate si él lo aceptará. Esta situación para la normalidad, esta condición para tu felicidad. Porque yo sí que estoy dispuesto a darte lo que no te dio. Alma, yo siento que inquieta está. La historia se repite siempre. Quieres avanzar, pero crees que no podrás. Nena, tu vida es bella dentro de ti. Tu valor inmenso yo lo veo así. Por eso acércate a mí, sabes que estoy ahí. Así que yo quisiera, mi chamita, que tú fueras mía. Y yo tenerte en la cama la noche. Yo te protejo, mamacita, yo sí soy real. Porque ese hombre que tú quieres no te sabe amar. Es que por ti, mi muñequita, pago una condena. Hago lo que sea, todo vale la pena. Tú necesitas a alguien, mami, que te sepa mal. Porque ese tipo que tú quieres solo es un patán. Yeah. Yeah. Ya van una, ya van dos, ya van tres y cuatro. Nada ha cambiado, tu vida se está arruinando. Dile a él que me venga a pegar, ya verás que le pongo en su lugar. Baby, no llores más, mami, no sufras más. Quiero amarte, darte placer, respetarte sin interés. Grita mujer, expresa lo que sientes. Déjame cuidarte, amarte eternamente. Nina, no llores más. Ven conmigo, que yo posso te fazer feliz. Para tu felicidad.